El alimento que tu alma necesita, la dosis diaria, con William Arana. Quiero que nos imaginemos que nos llega una carta de un sobrino, de un pequeñín de la casa, ese sobrino que nos trae locos, o de un nieto, ubícate con un nieto también. Imagínate que te dice: querido y estimado abuelo, paso a saludarte después de desear que tengas salud, éxito, gozo, bienaventuranza, y quiero decirte que mi aprecio y mi amor hacia ti es el mayor. Te bendigo en el nombre de Jesús. Imagínate escribiendo un niño de esa manera. Como que nosotros diríamos, eso no lo escribió el nieto o el sobrino. Diríamos más bien, alguien, un grande, le ayudó a escribir de esa manera. Más bien, si llegara esa carta, esa misiva de un nieto, de un sobrino, de un pequeño, esperamos que tengan garabatos, que tengan dibujos, que digan te amo, como me dicen a mí los nietos, loquis, loquis, abuelo loquis, loquis. Pero si vienen esas frases, un garabato, uno dice, fue él el que la hizo. Y uno la colocará de pronto en un lugar donde la pueda ver, porque le hará sonreír a uno pensar que ese pequeño tuvo el detalle de escribirle a uno de una u otra manera. Con toda seguridad estoy pensando en cuando usted ora, cuando yo oro. Muchas veces nosotros, nuestras oraciones que dirigimos a nuestro eterno Dios, a nuestro Padre Celestial, a veces buscamos frases que normalmente no usamos, rebuscamos, tratamos de adornarlas y usamos expresiones muy refinadas y todo eso. Y a veces creemos que tenemos que pasar un examen delante de Dios en cuanto a oratoria, en cuanto a expresividad, en cuanto a palabras. Y queremos como convencerlo. Y hay alguien que me dijo un día, pero es que yo no sé orar, William. Y yo le digo, orar es hablar con Dios. Y vas a aprender a hacerlo en la medida que ejercites hacerlo, que empieces a hacerlo, que continuamente lo hagas. Nadie nació aprendido. Y todo experto fue un principiante. Y no se trata de repetir palabras por repetirlas, sino que salgan de nuestro corazón. Y la verdad, la intimidad, en esa intimidad que yo tenga con Dios, en esa comunión que yo tengo con Dios permanentemente, hace que yo me relacione con Dios y que salgan de mi boca palabras que realmente están en mi corazón, que están en mi mente, que realmente expresan lo que yo siento hacia Él. Y creo que eso es importante entenderlo. Creo que eso es importante aprenderlo. Aprender que Dios está con nosotros y que Él quiere que cada uno de nosotros le exprese lo que sentimos y lo que queremos decirle cada día. Por eso es importante que cada uno de nosotros entendamos lo que es la verdadera intimidad con Él. La palabra de Dios dice algo muy claro. Dice la Biblia en Romanos 8:26 que asimismo en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos, que no sabemos qué pedir. ¿Ves? A veces no sabes cómo decirlo. Dice que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Así que en esa intimidad con Dios, en ese tiempo con Dios, en esas solas con Dios, usted va a ir aprendiendo, porque el Espíritu Santo es el que está en medio de nosotros para aprender a expresarnos hacia Él, para aprender a tener intimidad con Él. La palabra de Dios me enseña que el Espíritu Santo me enseñará a tener una mejor relación con Dios, una mejor comunión con Él, una mejor forma de comunicación con Él. No deje de hacerlo, no deje de hablar con Dios, no deje de orar a Dios, no deje de buscar su presencia, porque Él está ahí en medio de todo esto para acompañarte, para bendecirte, para decirte cómo tienes que hacerlo. El Espíritu pondrá en tu corazón, en tu boca, en tu mente las palabras que irán a salir, pero no palabras rebuscadas, sino que sean de corazón. Y hoy de corazón digo, Señor, gracias, gracias, gracias, porque tu palabra me enseña cada día a lo que yo debo ser como hijo tuyo, como discípulo tuyo, como obra creadora tuya, Señor. Te amo con todo mi corazón y bendigo, Señor, a cada oyente en el nombre poderoso de Jesús. Y te pido que por el poder de tu Espíritu Santo enseñes a cada uno de nosotros a hablar contigo en el nombre de Jesús. Te bendigo en este día. Un abrazo para ti. La dosis diaria con William Arana, tu alimento para el alma. Vívela y compártela. Somos Roca Estéreo.